Seguimos con el maratón, Iroli Irratia. Como nos ha presentado Alechu, vamos a comenzar con la iniciativa de Iria Irauli. Luego vamos a seguir con... Tenemos un pequeño experimento sociológico, pero sin deficientes mentales, o sea, no como Gran Hermano. Y vamos a juntar a gente de Bilboko Argiak, de Archandako Zabortegia, Interino en Greba, Garbitza Ideal. Sí, nos pareció interesante dar voz a los colectivos que, pues que se les ha quitado desde el ayuntamiento sus actividades en estas fiestas o en estas no fiestas. Sí, concretamente iban a hacer aparición en Gatazken Txokoa, dentro de Bilboko Irria. Eta bueno, orduan, Gatazken Txokoa ez denik egon, hemen txibiliko dira gurekin, izketan eta horrela. Eta bueno, luego para terminar tendremos un espacio de heavy metal. Hemos tratado de convocar a las hordas metaleras de aquí de Bilbao. Y bueno, pues tendremos una recta final así bastante marchosilla, con heavy metal, músicos y un poco de todo. Así que bueno, esperamos que os resulte ameno esta aportación de por parte de Iroli Irratia a este maratón de radio, que esperamos que tenga lugar también en sucesivas ediciones de Aztenagusia y bueno, en otros contextos también, ¿no? Pues parece una historia muy bonita. Vale, pues primero vamos a hablar con Alicia, que la tenemos aquí. Sí. Muchas gracias por haber acudido aquí a nuestra llamada, la verdad que es todo un placer. Y bueno, queremos que nos cuentes un poquito en qué va a consistir la iniciativa Irauli. Que bueno, ¿en qué consiste? ¿Cómo empieza por el principio? Bueno, arratsaldeon y eskerrik asko miratzeagatik. Son varios eventos los que hemos organizado para finales de este verano. Se ha anunciado para el 4 de septiembre el quinto mundialito mixto antirracista en la ribera de Deusto, y allí estaremos apoyando y participando a los distintos colectivos que han organizado pues unos torneos de fútbol y baloncesto con música y buen ambiente. Luego el 5 de septiembre os invitamos a venir a la Autodefensa en Bici Gira, que se trata de un paseo en bici recorriendo el presente y futuro cercano de las distintas luchas populares que se están cociendo en los últimos tiempos en Bilbo. Y por último, el 11 de septiembre, sábado también, estaremos en el Encuentro Cultural Copetaraño, pues con el objetivo de visibilizar la amplitud de la autogestión, la ocupación y las distintas formas de autoorganización y autodefensa de Bilbo y alrededores. Vale, el mensaje que se quiere transmitir desde la iniciativa, ¿cuál es? A ver, ¿qué es lo que queremos que cale en la gente? Un poco la iniciativa surge en cuanto a que este año no se celebra Aztenagusia en Bilbo. Que el ayuntamiento está desplegando todo tipo de trabas y pretextos bajo supuestos criterios de seguridad sanitaria que solo evidencian los continuos ataques hacia toda organización autónoma de las luchas de las oprimidas y también nuestra capacidad de autogestionar la cultura popular y como parte de ella las fiestas populares, ¿no? Nos parecía bastante clave quizás no depender de Aztenagusia para crear contextos donde poder socializar los discursos y las prácticas de autodefensa como son la ocupación, la autogestión y la autoorganización desde la transversalidad de las luchas de las oprimidas. Y también, estamos determinadas a autogestionar nuestra propia cultura popular. Así que ese es un poco el mensaje y a cuenta la falta de Nagusia, que había sido hasta entonces un terreno de lucha política y simbólica para la organización de los movimientos populares, pues creamos nuestros propios contextos para visibilizar lo que es esta, todo lo que se está cociendo aquí en Bilbo. Uh-huh. Vale, y bueno, me imagino que, claro, son un montón de colectivos y un montón de personas las que están detrás de esta iniciativa, ¿no? ¿Nos podrías dar un poco algunas pinceladas de qué colectivos? Sí, no sé si hace falta dar nombres. Yo os invito a venir a los eventos porque son un montón de colectivos. Sí que diría que las compañeras que nos hemos reunido para coordinar y organizar estos encuentros venimos de colectivos activos en el movimiento de ocupación y autogestión de Bilbo y también es verdad que están surgiendo pues nuevas luchas sectoriales o nuevas formas de autoorganización que van más allá de la ocupación y queremos queremos trasladar los discursos y las prácticas políticas que desde todos estos colectivos se están desarrollando. Muy bien, pues entonces yo creo que con esto ya, decir que todos y todas están invitados, invitadas a Erie Jouli, y bueno, que va a ser el 4 de septiembre, ¿verdad? 4 de septiembre, 5 de septiembre y 11 de septiembre. Vale, perfecto. Qué ricasco. Venga, Suri. A ti. Vale, Suri. Eta bueno, tarteari bukaera emateko, hor daukagu, Entzi, Bilboko kantautorearen kanta bat, eta bueno, ba, entzungo dugu. Bizkaibuseko erregina, mendi guztietako lorerik ederrena, zu bezain gozoa izateko, estiak egiten du alegina, baina alferrik ez daki, eta nik zergaitik isilik dagoenak ez dio gezurri. Biharko gozea ez da bat ere esa era okerra, kanta ontako izkera alferrak ematen dita dierazteko aukera, baina ni ez daki zugandik atsegin, zugandik bein eta berri zedan arren beti naiz egarri. Zagun mosto eta resti, eta ni ez dakit zugandik atzegin, zugandik bein eta berriz edan arren beti naiz egarri. Bizitan zatozen ian nire hortura, barazkiak jartzen dira guztun guztura, tapiperra piperrak dantzan tomatea inguruan jolasea euren saltza. Kaixo berriz ere, zer moduz? Dena ondo espero dut. Bueno, ba, lehenik eta behin gure gonbidatuak aurkeztuko ditugu banan-banan eta gero, ba, bueno, solasaldia egingo dute guztien artean. Beraz, gurekin dira hemen interinoen greba taldeko Ainize eta Jorge, ordezko irakasleak eurak, eta beraz, udaren garai honetarako oporretaz guzti zaspertuta daude eta ikastetxera bueltatzeko kriston gogoekin, pentsatzen dut. Bai, ba, egia esan, beti gaude lanean hasteko irrikaz, baina urte guztietan esleipen prozesua pasatu behar dugu, kriston nervioak, askotan ez dugu lortzen plaza, etzik urrun joan bar gara, eta beti horrela ibiltzen gara, bai. Vale, pintzelada bat edo bi emate aldera, bueno, ba, komentatuko dugu kontutxo bat. Ze arraio gertatu da EPE 2020 honetan? Ba, ekainan egin gendu no, EPE horretan, ba, sortu zen lizkarra, ba, kristona izan zen. Haber, ni ba, gila zateko musika espezialitatekoa naiz eta musikan agertu zen azterketa, batez ere praktikoa, hiru ordu baten epean egiteko azterketa praktikoa izan zen la hostia. Eskatu zutena izan zen, ba, adibidez, harmonia edo jazz musika estiloaren aditu bat izateko. Edo musikan teknikari bat ez denak ondo ulertzeko, eskatu zutena, azterketa horretan eskatu zutena izan zen, ba, adibidez kontserbatorio baterako irakasle bat izateko. Ez bigarren hezkuntzan musika irakasteko. Gutxi gora bera horre izan zen. Ezer gehitzerik? Ba, ni ere aurkeztu nintzen, oposaketetara, ze azkenean behartuta gaude, ez, horrelako prozesuetara aurkesteak, ze ordezkoen bizitza ez da bat ere erresa. Eta orduan, ba, ia guztiok nahi dugu funtzionario, ez, bilakatu edo. Eta nire espezialitatean adibidez, bueno, arazo bat egon zen kalkulagailuen erabilerarekin, ezin ziren erabili, batzuei itxi zitzaien erabiltzen, eta bueno, ba, momentu honetan sindikatuekin hitz egiten ari gara, aber horrekin zer gertatuko den, ze agian impugnazio bat ere egongo da tartean. Ados, bueno, gero zabalduko dugu kontu hori, orain guazen gure urrengo gonbidatuarekin, bueno, vamos a cambiar el castellano, tenemos a... un trabajador de Bilboko Argiak, a ver si podrías presentarte. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues soy Tomás, soy uno de los tres delegados sindicales que componemos la empresa de Bilboko Argiak, lo que es el alumbrado público de Bilbao. Y bueno, la mayoría nos habrán conocido, ¿no?, por estos meses de conflicto que hemos pasado y bueno, tampoco hay que destacar a lo que nos dedicamos porque ya es sabido que somos el personal que mantiene y da seguridad a, pues, a esas noches más oscuras de Bilbao, ¿no?, con estas farolas y estas fiestas que bueno, que por desgracia, por el virus, no podemos estar disfrutando como deberíamos y bueno, somos parte de del personal que debería estar trabajando en ellas. He leído que habéis estado 95 días en huelga y que habéis conseguido vuestros objetivos, eso es lo que yo he leído. Bueno, quería que me dieras un par de pinceladas sobre qué habéis aprendido a lo largo de esta lucha que seguramente ha sido larga y bastante dura. Pues sí, sí, como bien dices, han sido 95 días que sinceramente no esperábamos que iban a ser 95 días, esperábamos bastante menos, mucho más teniendo en cuenta que somos trabajadores del Ayuntamiento de Bilbao, no esperábamos ese pulso, la verdad. Y aprendido, pues aprendido sobre todo lo que hemos aprendido en estos 95 días, pues han podido ser valores, sobre todo valores de compañerismo, de dignidad, de, o sea, cosas que no te imaginas, ¿no? Tienes que ver dentro de lo que es esa lucha para saber que realmente tienes esos valores, porque por mucho que lo puedas decir, hay que vivirlo, ¿no? Con empresas, con amigas, pues como han sido Tubacés, Petronor, las compañeras de H&M, ITP, gente que bueno, pues antes de empezar esta guerra las veías en sus peleas y bueno, por desgracia, pues nos hemos visto envuelto en ella, nos hemos hecho amigo de ellos y al final lo que aprendes de todo esto, pues lo que te queda son los valores, muy por delante de lo que se ha conseguido, ¿no? En cuanto a aspectos económicos que se ha podido conseguir, la reincorporación del compañero, pero al final lo que te queda son, lo que te digo, los valores y el compañerismo con los compañeros. Muy bien, vamos a seguir con nuestra invitada de Guggen Garbitzaileak, Susana. Bueno, hay que decir que el Museo Guggenheim Bilbao está como la patena y si es gracias a alguien, es gracias a vosotras. Pero bueno, pues parece ser que no, que vuestro trabajo no se valora como es debido. No sé qué tienes que decir acerca de este tema. Pues así es. Hoy hemos celebrado la jornada 78 de huelga en el museo, reivindicando nuestros derechos, intentando mejorar nuestra situación laboral, porque es muy precaria. Lo que pedimos es, venimos a pedir que durante 20 años que limpiamos, yo no soy una de las que lleva 20 años allí, pero muchas compañeras ya llevan más de 20 años trabajando allí, seguimos teniendo los mismos sueldos precarios, jornadas parciales con las que no llegamos a fin de mes porque con 600 euros nadie sobrevive, cargas continuas de trabajo inasumibles en estos tiempos de pandemia, además de limpiar, tenemos que desinfectar diariamente y continuamente eventos que se celebran en el museo, fiestas continuas, luego bajas laborales que no cubren nunca y descansos que no se cumplen. Pues un poquito todo, ya nos hemos hartado y nos hemos plantado. Nos está siendo un poco difícil porque nos están haciendo todas las tretas posibles para intentar invisibilizarnos. Hay un apagón mediático por el control que ejercen sobre los medios, porque todos los que están en el Guggenheim, evidentemente todos los patronos son los gordos. Están Diputación, Ayuntamiento, Gobierno Vasco, Iberdrola, etc, etc, etc. Y la verdad es que nos lo están poniendo difícil, vulnerando derechos de huelga y pues haciendo un poquito. También solicitamos lo que es que se cambie la brecha salarial, porque por ser mujeres cobramos muchísimo menos que nuestros compañeros que son hombres. Echamos muchísimo en falta un apoyo por las instituciones, echamos muchísimo en falta Emakunde, ¿dónde está? Tenemos a la diputada foral de Empleo e Igualdad, que tiene la oficina enfrente de la plaza del Guggenheim, y 78 días en huelga y nadie se ha pronunciado acerca de eso. Entonces, esperamos una solución. No sé qué más puedo deciros. Muy bien, y además al mismo tiempo leemos que crowdfundings de 100.000 euros para el pupi. Ahí está. No hay dinero, pero hay 100.000 euros para el perrillo, ¿no? Organizan campañas pidiendo dinero para salvar a pupi. Anda que no tendrá patrocinadores el perrito, ¿sabes? O luego se les llena la boca vendiendo discursos, el 8M, hablando sobre la igualdad de la mujer. Pero los baños del Guggenheim se limpian con brecha salarial. Porque jornadas parciales cobramos 630 euros. O sea, con ese dinero nadie llega a fin de mes. Y lo que supone trabajar en el Guggenheim es que se abre de lunes a domingo. Con lo que trabajas de lunes a domingo tus 20 horas. No puedes conciliar con la familia, no puedes conciliar en lo personal, no puedes buscarte otro curro, porque los horarios son: una semana trabajas lunes, martes y miércoles, otra semana de tarde, jueves, viernes y sábado, otra. Imposible conciliar en ninguno de los sentidos, ni laboral, ni personal, ni familiar. Así que son muchos conflictos, la verdad. Sí, desde luego. Muchísimas gracias. Desde aquí todo el apoyo por parte de los medios de comunicación libres que somos a vuestra lucha y desde luego que termine pronto de forma satisfactoria y podáis mejorar vuestra situación. Esperemos, gracias. Venga, es que ricas, Somaida. Bueno, y tenemos también por aquí a Jorge de Langile Autodefensa Sarea. Y que también nos va a comentar un poco. La verdad es que, bueno, estáis dando un ejemplo de lucha, un ejemplo de autonomía que todo el mundo destacamos y la verdad que sois un ejemplo. Cuéntanos un poquito. Bueno, así para condensar un poco la historia de Langile Autodefensa Sarea, nacimos hace 2 años y medio. A raíz de unas ideas que iban surgiendo en Maya Chabateguín, que era la preparación de un colectivo que se encargaba del 1 de mayo, y con otra gente que estaba pensando lo mismo. ¿Por qué? Porque veíamos una necesidad, para dar una nueva herramienta de organización para la clase trabajadora, que saliera de manera autónoma, independiente, de abajo y demás, y que fuera, que digamos que cumpliera el objetivo de avanzar hacia la autoorganización. Veíamos como un espacio carente en el cual entendemos que hay muchos conflictos laborales. En Bilbo es una ciudad que podemos ver que hay conflictos laborales constantemente, pero entendemos que siempre queda una gran parte de alguna manera invisibilizada, porque no todo el mundo puede, tiene la capacidad y el acceso de poder sindicarse en un conflicto de alguna manera colectivo, y la gran mayor parte de la clase trabajadora pues se encuentra en otros espacios, más allá de la fábrica, más allá de los lugares muy visibles, donde tiene muchos compañeros o compañeras. Entonces hay un nuevo sujeto de la clase trabajadora que entendíamos que se tenía que organizar y que había que darle voz y cara, porque al final estamos eso, en un momento que, más allá de la crisis ahora mismo como concreta, coyuntural, estamos en un momento de empobrecimiento que lo vemos ya desde la crisis del 2008 y que ahora se está recrudeciendo. Entonces entendemos eso, que somos eso, una nueva herramienta para dar esa voz. Y desde luego que a todas luces, por la represión que habéis sufrido, está claro que hacéis una actividad bastante molesta para ciertos sectores, ¿no? Sí. Económicos y desde luego que vamos, es la muestra de que vuestro trabajo está dando sus frutos y cada vez más gente se está sumando, ¿no? Sí, este año pasado, el curso anterior ha sido como un año muy importante para Langui Autodefensas Area, porque para bien o para mal hemos estado ahí. Hay conflictos en sitios de hostelería y demás que se han ganado, tenemos una, ¿no?, la trabajadora son partícipes de esos conflictos, y entonces de alguna manera hemos sociabilizado los conflictos. Hemos llegado al barrio donde estaba el bar en cuestión o la empresa y hemos contactado con las vecinas, con los diferentes colectivos, y ese es nuestro curro, hacerlo visible. El asunto de la represión es que a lo mejor llegamos y de alguna manera pues supimos dar la SARE supo dar la tecla, que de alguna manera fue afortunada, pero porque el conflicto pilló mucha envergadura, pero por otro lado, al final el poder está en todos los lados, el poder se esconde más allá de lo que visiblemente da, y hay gente que tiene, pues eso, mucha capacidad para poder... Y muchas influencias, sí. Eso es, la máquina de la represión, activarla. Muy bien. Vale, pues es que ricasco, así es. Bueno, y seguimos también, ahora hablamos con Miren Basaldúa, de Archando Acosa Bortegia, de Ecologistas Marchan, y que nos va a explicar un poco qué se cuece en este monte que tenemos tan cercano, esta zona de Archanda, y que bueno, que la verdad que se esconden muchas cosas más allá de lo rimbombante de rehabilitar, o sea, recuperar el esplendor de Archanda, etc. Aupa, Miren, Arrastión. Buenas tardes. Bueno, pues a ver, yo no es que sea de Archanda Acosa Bortegia exactamente, sino que precisamente somos un colectivo que nos hemos constituido, tanto agrupaciones vecinales de la Federación de Asociaciones de Vecinos de aquí de Bilbao y también de Erandio, y también grupos ecologistas como Ecologistas Marchan o la plataforma Zero Sabor Vizcaya, precisamente para poner en cuestión lo que se quiere estar haciendo en Archanda. Desde las instituciones, Ayuntamiento y tanto de Bilbao como de Sondica, nos están hablando de un plan de activación de Archanda. Nosotros cuestionamos que esto sea un plan integral, cuestionamos que efectivamente es un plan que se quiere adecuar o que se quiere rehabilitar tres parcelas de Archanda, pero lo que no nos dicen desde el Ayuntamiento ni desde las instituciones es que esto no es un plan parcial, esto no permite descontaminar Archanda, que Archanda es una zona totalmente contaminada, no permite hacer una exposición pública ni un estudio de impacto ambiental, y lo que sí permite y lo que va a permitir es la instalación de un nuevo vertedero precisamente ahí en Archanda, donde estaba y agrandando el antiguo vertedero de residuos sólidos urbanos de Bilbao, que se cerró hace tiempo. Y este vertedero, que ya hay una empresa para la que ha solicitado permiso para su instalación, este nuevo vertedero va a ser un nuevo vertedero tan grande o más que lo que había anteriormente. Va a ser un vertedero para residuos industriales, es decir, un vertedero que puede que puede acoger hasta 100, o que puede, ahí donde se puedan verter hasta 190 residuos industriales, muchos de ellos como el amianto o como los lodos de depuradoras o como otro tipo de residuos que contienen sustancias tóxicas que van a contaminar nuestro medio ambiente. Creemos que, bueno, pues que eso que ya está, se está poniendo en marcha junto con el plan de, que llaman de activación de Archanda, pues es un tema que se debe debatir y es un tema que desde luego nosotros, quienes estamos ahí haciendo este seguimiento, pensamos o vemos que no hay mucha compatibilidad entre reactivar Archanda como un entorno natural al que la población del Bilbao metropolitano podamos acudir, que se ha visto claramente en esta pandemia que necesitamos espacios verdes para poder esparcirnos, pues vemos que no es muy compatible eso con la instalación de un vertedero precisamente ahí, un vertedero de residuos industriales, de residuos tóxicos, que no los llaman ellos de residuos peligrosos, pero son de residuos tóxicos y van a contener elementos tóxicos. Y nos parece que para eso se necesita un gran e importante debate social, público, amplio y transparente, y que nos permita intervenir de alguna forma en el futuro de la ciudad que queremos, ¿no? Vale, eskerrik asko. Bueno, hauek dira gure gaurko tertulianoak. Eta bueno, tertulia hasi baino lehen, jarriko dugu kanta bat. Bai, bueno, Orsairen kanta bat jarriko dugu. Que no, que es broma. Que no vamos a poner Orsair. A ver, jarriko dugu Eibarko talde oso on bat, bueno, nire iritziz oso ona dena. Blues rock bat jorratzen dute. Eta, bueno, euren izena da The Mood Rings. Eta, bueno, entzungo dugun kanta, The Sun. Beraz? Kaixo, bueno, orain bai, gure tertuliarekin hasiko gara, eta bueno, funtzionamendua oso erraza izango da. El funtzionamendu va a ser muy fácil. Bost pasei meloi edo gai edo problematika zabal jorratuko ditugu, eta gure gonbidatuen ekimenekin ba zerikusia dutenak, ez? Eta bueno, hortik bakoitzak bere gatazka saltzeko beta izango du eta hori, ba, meloi baten moduan, como si fuese un melón. Ponemos el melón encima de la mesa y cada uno coge un trozo. Van a ser unos temas centrales que de una forma u otra pueden guardar una relación con estas luchas que venimos explicando ahora, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que cada una de las temáticas tiene más relación con alguna de vosotras, con lo cual os daremos primero paso a digamos, el colectivo afectado, el colectivo que más relación tiene con el tema, y luego ya pues abriremos para que otra gente de aquí de la mesa pueda aportar, ¿vale? Orduan, bueno, hasiko gara gai global batekin. Vamos a empezar con un tema global, ¿vale? Gai global hori da hiri, aisialdi eta jai eredu kontrajarriak. Es decir, modelos contrapuestos de ciudad, de ocio y de fiestas. Entonces, bueno, no sé quién quiere empezar, quién quiere tomar la palabra con este tema. Miren. No. No, no lo ves claro. Se puede hacer chandapasa, si no, No nos mola. Siguiente tema. Chandapasa ingodogu. A ver. A ver, es que como has dicho lo de que cada uno lo podemos coger el tema, ¿no?, y llevar a nuestro terreno, a mí se me ha ocurrido la similitud con, ¿no?, eskuntza publikoa eta itunbekoa edo pribatua. Ese tipo de, ¿no?, de esa pelea que tenemos siempre entre nosotros, casi todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, todos, casi todos los docentes aspiramos a trabajar en la escuela pública. Muchos de nosotros y nosotras llevamos a los hijos a ikastolas privadas y bueno, defendemos lo público, pero para algunas cosas sí, para otras no. Tenemos ahí esa dicotomía. Y bueno, los que yo me considero, ¿no?, defensora de lo público a muerte, pues quería hacer, ¿no?, un llamamiento en el sentido de que hay que apoyar lo público, hay que dejar de ponernos trabas, tanto en las fiestas, como en educación, como trabajando limpiando los váteres del Guggenheim, como poniendo las luces. O sea, es que todo trabas. Nos ponen trabas a lo público y así al final lo único que hacemos es perder calidad. Sí. A dos. Bueno, enlazando con lo que dice la compañera, el tema de lo público, yo también, y arrimando el ascua a la sardina, en el tema de precisamente del plan de activación de Archanda, una de las cosas que resalta es que las actuaciones que se van a programar a futuro va a quedar en manos de la iniciativa privada, fundamentalmente. Es decir, sacan, es dinero público el que se invierte para preparar y rehabilitar lo poco que se quiere rehabilitar, y luego es la iniciativa privada la que gestionará las futuras actuaciones que haya en Archanda. Y no solamente eso, sino que los vertederos, que entendemos que son evidentemente un elemento, un recurso a eliminar en el futuro, los vertederos, y que mientras que hasta que no se eliminen, deberían ser de gestión pública, porque no puede ser que los vertederos, que la ganancia o que el beneficio se pueda sacar de manos o a base de la gestión de residuos o de la gestión del agua o de la gestión de lo que son elementos públicos. Y evidentemente, si hay una empresa, Bidesign, que en estos momentos está queriendo construir, bueno, ya sabemos lo de Verte Recycling con el derrumbamiento de Zaldívar, pero es que si Bidesign, que es la empresa que quiere abrir un nuevo vertedero, es empresa privada, va a ser porque va a encontrar beneficios en hacerlo. ¿Y cómo puede ser que se encuentre, que se llene de beneficios una actividad como es la gestión de los residuos? Es que es algo que es impensable. Luego pensamos que de haber algún vertedero debería ser público y no privado, y que Bidesign debería quedar al margen del tema. Y yo añado, llevándomelo al terreno del Museo Guggenheim, es lo mismo. Nosotros, una entidad tan potente como es ella, patrocinada por entidades públicas, y al final, por ejemplo, están pensando en abrir un nuevo museo Guggenheim, cueste lo que cueste, en un paraje natural, subvencionado con dinero público, a costa de que sus trabajadores sigan en lucha 78 días. Sí. Al final hay que, pues eso, que yo creo que las instituciones deberían de tener la responsabilidad, sobre todo una tan potente como es esa, de ser ejemplo a seguir. ¿Qué sistema queremos vender? ¿Qué método de turismo quiere vender Bilbao? No creo que sea ejemplo para seguir en ninguna ciudad ni en ningún sitio del mundo. Nada más. Sí. Bueno, ¿vamos con una última intervención? No. Sí, claro que puedes. Yo solo por añadir dos pequeños matices. Uno, por un lado, que es verdad que las instituciones públicas cumplen una función importante, pero también hay que hacer un trabajo de señalamiento, porque ahora mismo son el brazo armado del capital privado. Es decir, que algo esté per se, que esté en manos públicas, no significa que sea para el bien común. De hecho, hay procesos que siguen estando igual de mercantilizados, como los residuos, o la educación, otros tanto. Es decir, lo público no es bueno per se, sino que hay que luchar porque sea realmente de la gran mayoría, de la clase trabajadora, etcétera. Y luego, por llevarlo al campo de Languilla Autodefensas Área sobre el modelo de ciudad, está claro que este modelo de ciudad, que está fomentado por las instituciones, pero que capital privado y capital público van de la mano, de alguna manera está creando las condiciones perfectas de sobreexplotación. Es decir, veníamos de las grandes fábricas que había mogollón de currelas y demás, que en un momento de crisis ese ciclo está agotado, y ahora, pues, en vez de explotar a la clase trabajadora en fábricas haciendo tornillos, pues en museos o en hoteles y demás. Es decir, que ese nuevo proceso no ha cambiado en su mayoría lo que es la explotación en sí. Bien, vamos con... Bueno, yo por añadir algo más, bueno, yo que estoy un poco igual, si cabe, entre comillas, un poco más cercano a lo que es una institución pública como es el ayuntamiento, un poco al hilo de lo que comentan los compañeros, pues bueno, como fiel reflejo de ello, nosotros, por ejemplo, que deberíamos ser empleados al 100% del ayuntamiento, pues somos personal subrogado. Es contradictorio, ¿no?, que las empresas vayan pasando de una a otra y el personal siempre seamos el mismo. Con la actual política que hay, pues lo único que nos podría quedar pelear es la remunicipalización de los servicios, porque no tiene ningún sentido que con dinero público al final estés pagando un sobrecoste a otras empresas que no tienen una gestión adecuada para lo que es la ciudad. Véase el conflicto nuestro, en menos de un año 95 días de huelga. Entonces, con la actual política que lleva el Ayuntamiento de Bilbao, pues es muy difícil que haya una armonía entre servicios, pues como puede ser el nuestro, alumbrado público, véase basuras, los compañeros que tenemos aquí hoy con nosotros, alcantarillas, o sea, cualquier servicio esencial. Debería ser al 100% pues un servicio público íntegro del ayuntamiento y no manejarlo con dinero público con empresas públicas privadas. Luego vamos a volver a ese tema, ¿eh? O sea que luego seguimos hablando de ese tema. Bien, vamos al siguiente melón. Vamos a abrir el siguiente melón, que es brecha salarial, discriminación sexual en el mercado laboral de Euskal Herria, en este caso. Y luego una cosa también muy interesante, que a ver si lo podríamos tratar, es la complementación o la combinación, ¿no?, de una lucha feminista y una lucha obrera. Es decir, cómo combinamos el luchar por los derechos de todos o todas las trabajadoras y una lucha feminista. Es decir, este melón, esta pregunta de examen va para ti. Que me pega, ¿verdad? Porque la verdad es que, a ver, nosotros en una plantilla somos 19 empleados y hay 4 chicos, un encargado y el resto somos mujeres. Y sí es verdad que la brecha salarial existe, está claramente visible. Nosotras anualmente cobramos 15.800 euros, mientras ellos, limpieza vial, cobran 23.800 y pico. O sea, es una burrada. Por eso os digo de lo de... Pues es que la brecha salarial es muy palpable y habría que hacer algo, por supuesto. Y no se me ocurre qué más deciros sobre eso. Sí, esa sería un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo conseguimos que dentro de una lucha laboral este tema, que por supuesto tiene una importancia vital, esté, digamos, en un primer plano? O, digamos, ¿cómo combinamos las dos cosas? No sé, igual es una pregunta un poco difícil a estas horas de la tarde. Bueno, a ver, yo sí puedo aportar mi opinión, que he visto pues otras luchas, ¿no?, de otras empresas. Mi opinión, yo creo que es un es un problema primero de base de, a nivel de ciertas empresas, no de todas, porque bueno, yo pues a raíz de estos días que hemos estado hemos visto compañeras en empresas como Tubacés, Petronor, y sí que es cierto que igual no hay toda la presencia femenina que debería de haber, pero sí que hay mucha. Es cierto que, por ejemplo, en la nuestra no la hay, y sí es cierto que sí podría, se podría mirar, lo hablábamos estos días atrás con concejales de aquí del ayuntamiento, la posibilidad de mirar que haya más presencia de mujeres, porque tampoco son trabajos que no puedan desarrollar ellas, ¿no? O sea, no entendemos por qué, por ejemplo, en otras empresas sí que pueda haber esa presencia femenina y no la nuestra. Creemos que es un problema de base y bueno, yo creo que más que un problema social de la clase trabajadora, es un problema a nivel del propio empresario a la hora de crear esas diferencias y esa brecha salarial. O sea, ahora, estos días que estoy viendo a las compañeras, pues yo creo que a la hora de desarrollar sus trabajos, lo mismo desarrollan su trabajo ellas que ellos. No entiendo por qué pueda haber esas diferencias y no creo que debiera haberlas. Ez ergitzerik, hemendik? Ez? Bai. Aher, ba, guk adibidez hezkuntza, bueno, hezkuntza oso sektore feminizatua da, gehiengoa emakumeak gara, irakasle gehiengoa, baina, bueno, gure kasuan, igual diskriminazio hori ez da nabarmena, zergaitik, ba, lanpostua bera dalako ematen dizuna bai soldata, bai responsabilidadea, bai guztia ez, pertsona. O sea, el sueldo, el puesto de trabajo, todo eso es lo que tiene que estar relacionado con, ¿no? Con tu desempeño laboral. Tú tienes que cobrar por el trabajo que haces. Tienes que tener la responsabilidad que supone tu cargo y no deberías cobrar menos o tener mayor o menor responsabilidad por ser mujer o por ser hombre. Luego, aparte, lo que ha comentado el compañero de Bilboko Argiak, esto no es un problema solo laboral, es un problema social. Toda la sociedad es machista, es así, y bueno, habría que empezar a tratarlo pues desde la base, y en eso los docentes tenemos un trabajo pues muy importante, y ahí yo creo que es donde nosotros por nuestra parte tenemos que meter mano, ¿no? Y bueno, hacer todo lo que sea posible para enseñarles a todos nuestros chavales y chavalas, en mi caso que son más mayores, pero desde aurrezkuntza, a que bueno, que ellas tienen los mismos derechos que ellos a tener un trabajo digno, a tener un sueldo digno, a poder pagarse una vivienda. ¿A dos? Sí, yo lo que creo es que aunque legalmente no exista brecha salarial, porque evidentemente el puesto de trabajo tiene que cobrar lo mismo, si es el mismo puesto tiene que cobrar lo mismo el hombre que la mujer, entiendo que hay una brecha salarial oculta en la sociedad, precisamente porque si se trabaja a tiempo parcial, va a ser la mujer fundamentalmente la que trabaja a tiempo parcial porque va a estar con los niños. Si va a dejar el trabajo porque tiene que cuidar a los ancianos, a los mayores o a los pequeños, va a ser también la mujer fundamentalmente la que vaya dejando. Y eso es lo que hace que al final la que va a pedir permisos de excedencias o permisos para cuidados o permisos para otras cosas va a ser fundamentalmente la mujer. Y yo creo que ahí es donde se da la brecha salarial fundamentalmente. Ahí está oculta esa brecha salarial. Porque, hombre, por ley no debería ser. Por ley no debería. O sea, el mismo puesto de trabajo es el mismo sueldo. Eso está reconocido desde hace muchos años, que se ganaron batallas sindicales. Yo recuerdo la primera de Firestone, la primera mujer que ganó esa batalla de lucha feminista y sindical, poniéndolo en el juzgado, en el tribunal, y que le dieron la razón. Y hacían el mismo trabajo y cobraban muchísimo menos que sus compañeros hombres. Ahí se ganó la primera batalla y después se regularizó. Bien, yo creo que lo que fundamentalmente hay que pelear es por la batalla, o sea, por la brecha sindical oculta en la sociedad, que es lo que comenta la compañera, ¿no? Que es lo que nos hace a las mujeres ser las que estamos atendiendo a la sociedad, a los cuidados, atendiendo a las situaciones más deprimidas, atendiendo a las excedencias, atendiendo, y eso es lo que nos hace la brecha salarial, ¿no? Y contra eso es lo que hay que pelear. Vale, de acuerdo. Bueno, vamos a seguir con otro melón, que además está, yo lo veo unido, que sería los recortes en los servicios públicos, en la educación, en la sanidad, la privatización constante y concretamente el fraude de ley y pues eso, la interinidad, ¿cómo diríamos esto? Interinidad de por vida, que afecta curiosamente, bueno, curiosamente, no es curioso, curiosamente no, como era de esperar, afecta más a mujeres. Y bueno, pues abro este melón de recortes en lo público, privatización constante, fraude de ley contra los trabajadores públicos. No sé quién se anima, hemen interino en greba con Norbait. Bueno, arlo publikoan, ba, eskuntzan batez ere, bueno, gehien dakidana da eskuntzan getartzen dana, eta eskuntzan bai, hori murrizketa hori, diru murrizketa hori ikusten da, eta zelan ikusten den hori, ba, adibidez, ordezkariak institutu edo ikastetxe batera bidaltzeko. Teoriaz, iruzpalau egun pasata, irakaserik gabe, ordezkoaren bat bidali behar dute, baina gehienetan hori ez dute egiten, ez da betetzen, lege hori ez da betetzen. Orduan, batzuetan ni, eta nik dinot batez ere nire espezialitatean musikan, a ber, musika zerrendan egia esateko bertan ez gaude jende askorik. Baina, bueno, horretaz aparte, beste espezialitate batzuetan, gutxi gora bera antzeko agertatzen da. Eta musikan, ni badakit, bi aste edo hiru aste ikasleok musika irakaslerik gabe egotea. Hiru astez. Eta hori ezin dugun hartu, ez da? Arlo publikoan gaude eta ikastetxe guztien ikasleok badaukate eskubidea irakasle bat edukitzeko, ezta? Eta bueno, orokorrean horrela gertatzen da musikan are gehiago. Are gehiago. Ez dakit zerrendaren aldetik izango den edo murrizketa hori horren aldetik, baina bueno, azken finean arazo handia da. Beste arlo publikoetan ez dakit. Alguien suba, quizás sabes tú de lo que puede pasar en tema municipal o así, baina, pero en la educación es tremendo, sí. Antes ha comentado el compañero aquí de Bilboko Argiak la idea de volver a hacer públicos todos esos puestos de trabajo y bueno, luego también podría estar unido con lo del GUEN. El GUEN es una institución semipública en la que, bueno, pues cabría entender que no todos los trabajadores tendrían que estar contratados por una empresa privada, sino que a lo mejor deberíamos, ya sé que es una cosa muy idealista lo que estoy planteando, republicar o volver a ganar terreno a la privatización de todos estos años. Entonces no sé cómo veis este asunto. Bueno, a ver, sí, es un tema complejo, pero no es un tema tan difícil de abordar, ¿no? Lo que hace falta principalmente es que los partidos políticos que hay en el ayuntamiento pues aborden este tema y decidan que los servicios públicos y esenciales pues que tienen que volver a ser unos servicios públicos al 100%. Porque actualmente de los 8 o 9 servicios públicos que tenemos, desgraciadamente, pues todos estamos pasando por empresas públicas privadas y eso lo único que conlleva al ciudadano de Bilbao pues es un sobrecosto, ¿no? O sea, porque al final el no manejar tus propios servicios y el externalizarlos a empresas que no son ni siquiera de País Vasco, pues lo que conlleva es pues eso, un sobrecosto que manejándolo tú, ese dinero podría quedar aquí y poder invertirlo en otras actividades, incluso en seguir remodelando la ciudad, cosas que son inexplicables, ¿no? Tenemos ejemplos muy actuales como es Valladolid. Valladolid, Alcorcón, pues ha decidido remunicipalizar sus servicios, los han recuperado, personal que antes estaban al 100% públicos en el ayuntamiento, los han decidido volver a remunicipalizarlos, quitar las empresas públicas. Y bueno, pues en estos tiempos que hemos estado nosotros en huelga hemos podido hablar con algunos de ellos y la verdad es que el cambio pues ha sido a mejor para ellos, para el equipo que gobierna el ayuntamiento y sobre todo para lo que es el ciudadano, ¿no? Porque la verdad es que tampoco sabría decirte cuál es el sobrecosto que esto lleva, pero que cuesta bastante, pero bastante más dinero tenerlo, externalizar una empresa que llevarlo tú, pues eso está claro y patente, vamos. Sí, únicamente eso, añadirlo, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Estamos contratados con una subcontrata, que es Ferrovial en este caso, y tenemos el mismo problema. Lo que pasa es que lo que hace la subcontrata es empobrecernos cada día más a nosotros. Y lo que pedimos es también un convenio de centro, que sea el propio museo que gestione esas cosas. Nada más. Bien, vamos con otro melón, que es el siguiente. Vamos a ver, puede ser un tema en el que a lo mejor aquí dos compañeros tengan ideas contrapuestas, pero bueno, vamos a ver cómo capean esto, ¿vale? Por una parte tenemos una crisis, vamos a decir, del modelo tradicional de los sindicatos, y por otra parte tenemos nuevas, entrecomillamos mucho, nuevas formas de organización que han surgido. Entonces, bueno, pues tenemos estas dos ideas en contraposición. No sé qué, quién quiere empezar, a lo mejor Jorge o... Que veas. Son preguntas de examen, ¿eh? También se puede decir. Bueno, pues a ver, la guía de autodefensa área, el análisis que hace y también fue un poco las motivaciones por las cuales sale, no es una cosa que lo hemos pensado las personas que estamos ahí dentro, es que es algo que está, que es la realidad, es las condiciones que se dan, y existe esa crisis del sindicalismo. ¿Por qué existe esa crisis del sindicalismo? Pues bueno, podríamos como establecer como dos características así como fundamentales. Y una es la crisis como organizativa que se desprende del modelo de sindicalismo clásico. Entendemos que son unas organizaciones que se han adaptado, ¿no?, al momento, al capital, a cómo es la economía, pero tienen unas problemáticas que lo que han hecho es debilitar la lucha de la clase trabajadora. Por un lado, por la burocratización, ¿no? Organizaciones amplias en el sentido de burocratizadas, verticales, que los conflictos de alguna manera se llevan de manera sectorial, parcializando las luchas. Uno de los principios que entendemos que se tiene que dar desde el movimiento popular, desde el movimiento obrero, es la unidad de la clase trabajadora, que todos los sectores de alguna manera están entrelazados, y por lo tanto es la lucha a través de la solidaridad. Es la que se hace avanzar las luchas. De alguna manera los sindicatos, al parcializar estas luchas, debilitan las propias luchas, atomizándolas, ¿no? Por otro lado, y de alguna manera sé un poco las motivaciones que se dan de los nuevos modelos, ya no tan nuevos, sindicales, es que las organizaciones sindicales tradicionales no llegan a todos los sectores de la clase trabajadora. Antes habéis comentado, ¿no?, el nuevo rostro de la clase trabajadora, es decir, mujer, migrante, todos estos sectores de la clase trabajadora, que no solo a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo, el grado de explotación que sufren es aún mayor. Los sindicatos tradicionales no están llegando, y entendemos que es por unos fallos que se deben del modelo organizativo. Y luego, por otro lado, que es, ya podríamos entrar también, esto es del análisis, pero esto ya es algo más ideológico, de alguna manera la deriva propia ideológica de los sindicatos. Entendemos que los sindicatos responden a los intereses de cierta parte de la clase trabajadora, también responden de alguna manera a los partidos que tienen adyacentes, y los sindicatos que no los tienen, pues de alguna manera pueden estar un poco de alguna manera vagando. Entonces, las nuevas formas de organización sindical, no solo en lo laboral, en vivienda, o que respondan a los problemas que tiene la clase trabajadora, de alguna manera suplen y de alguna manera llegan a aquellos sectores de la clase trabajadora que se están viendo totalmente apartados o marginalizados, y que de alguna manera es donde está realmente el potencial, en los sectores más empobrecidos, en los sectores más explotados, porque de hecho nuestra experiencia nos hace ver que son aquellas personas las que tienden, ¿no?, a ponerse manos a la obra, a ser... Vale, dale. No, bueno, a ver, yo pues... respetando la opinión del compañero, que por supuesto es lícita tenerla, yo le diría que bueno, que la respeto, pero yo también tengo la mía, no estoy de acuerdo en esa línea de idea que tiene. Y yo le diría que, por ejemplo, bueno, yo los sindicatos que yo pertenezco a Comisiones Obreras, tenemos por ahí compañeras de ELA, compañero de LAB, que pueden ser igual los más tradicionales o los más visibles por aquí, yo le diría que bueno, que la lucha más actual que hay ahora mismo, bueno, no hace falta que la recuerde yo, está Tubaceps, está Petronor, hemos estado nosotros, las compañías de H&M, ITP Aéreo, bueno, pues en esas empresas hay muchos sindicatos, hay muchas mujeres, sobre todo ha habido mucha gente inmigrante, nuestro compañero despedido era una persona inmigrante, o sea, quiero decir, era de otro país, y hemos peleado por él, los tres sindicatos, pues como si hubiese sido una persona de aquí. Quiero decir que no hemos hecho esa diferencia, hemos considerado que no debería ser así y no tiene por qué ser así. Y en cuanto a lo que es la lucha, pues bueno, la prensa está ahí, la televisión está ahí, yo creo que hemos dejado durante los últimos 2-3 meses y lo que va a venir ahora durante el mes de septiembre, hemos dejado muestras de que la lucha que se ha llevado ahora hacía efectivamente, en algo sí que comparto contigo, es que llevábamos muchísimo tiempo sin salir a la calle, la lucha obrera, y aquí no solamente un gremio, o sea, nosotros pertenecemos al metal, ¿no? Pero las compañeras de H&M eran también 30 o 40, y se sumó a una lucha donde había más de 2.000 personas, Petronor aportaba más de 1.000 y pico personas, Tubacex 800, ahí no hemos hecho distinción entre un gremio u otro o número de personas, hemos sido uno, sin mirar a dónde perteneces o no perteneces o a qué sindicato perteneces. Con lo cual yo creo que esa idea que abordas, o sea, creo que es respetable, por supuesto, es lícita pensarla, pero sí que creo que eso sí que está cambiando y la prueba es palpable y está ahí, es visible. O sea, no hace falta que diga. Yo creo que las compañeras de Wenheim pues han tenido la mala suerte, entre comillas, que ha pillado el mes de agosto, pero estoy seguro que si su lucha hubiese empezado en el mes de mayo o de junio o julio, hubiesen estado con nosotros. Vamos, estoy casi seguro de ello, y en septiembre yo estoy segurísimo que van a salir a la calle con compañeros de Tubacex, con Petronor, con ITP, son diferentes sectores, diferentes gremios y diferentes nacionalidades. Y luego solo un pequeño inciso, yo también he estado en muchos sindicatos afiliada por situaciones laborales, y hay una pequeña diferencia en ELA que nos da una herramienta muy importante a los trabajadores, y que es la caja de resistencia. Sin esa caja de resistencia nosotros no hubiéramos podido estar 78 días en huelga, porque nos morimos de hambre, así de claro. Si no cobramos un dinero es imposible ni siquiera pedir por tus derechos. Eso yo creo que hay que recalcarlo también. Yo no sé si es clásico o no el sindicato, pero tiene esa herramienta potente. Vale. Una última pregunta, y además igual hasta ni os voy a dejar contestarla, si os parece bien. ¿Cómo combinamos ambas historias? Sindicalismo tradicional y nuevas, vuelvo a entrecomillar, organizaciones de autodefensa de trabajadores, trabajadoras. ¿Os dejo contestar entonces? Sí, a ver. ya que tengo el micrófono, pues principalmente con valores. Cuando te metes en una lucha de estas, nosotros en nuestro caso y viendo los compañeros que hemos tenido otras empresas, lo que menos piensas es en el sindicato, independientemente de que tengas caja de resistencia o no. Nosotros, por ejemplo, en comisiones está empezando ahora, pero no ha sido un factor clave para pelear por lo que tú crees que debería de ser. Entonces, que la caja de resistencia es un valor añadido, por supuesto, y es una gran ayuda. Eso, nosotros, por ejemplo, creamos la nuestra propia, pero yo creo que por detrás de una caja de resistencia, de lo que te pueda aportar cualquier dato económico, que nosotros hemos tenido incluso ayuda económica de Tubacex, de Petronor, ellos mismos nos rescataban. Cuando llegabas a casa, lo que te queda es pensar en decir, joder, es que tengo que pelear por lo mío, o sea, es que son mis valores, es lo que yo creo, ¿no? Y van pasando los días y dices, joder, no tengo ingresos, no tengo, o sea, me ayuda una persona, me ayuda otra, pero al final lo que te hace tirar y meterte en decir, hay que ir hasta el final, es los valores. O sea, yo esto que ha acabado ahora y lo hemos acabado pues hace un mes relativamente, hablo con mucha gente, con amigos y demás, y dice, bueno, ¿y qué has conseguido? Pues joder, hemos conseguido muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo a nivel personal. La satisfacción de decir, he llegado hasta el final. Puedes ganar, puedes perder. Yo no lo diría ni ganar ni perder. Lo diría como al final conseguir lo que realmente es tuyo. Y te van quitando poco a poco, y cuando te das cuenta que ya no lo tienes es cuando empiezas a pelear. Entonces dices, tengo la satisfacción de que he llegado hasta el final. O sea, y he llegado por mí, no por el sindicato, ni por, o sea, llego por mis principios y por mis valores. Y creo que es lo que yo recalco de esta lucha. De acuerdo, pues bueno, decir que está siendo muy interesante, pero que os tenemos que echar. Así de claro. No, vamos hablando para, bueno, ha sido interesante, pues bueno, daros un poco altavoz. Vamos hablando para colaborar desde la Irola Irratia en seguir siendo vuestro altavoz, tratar estos temas igual con un poquito más de profundidad. Y bueno, pues eso, va a placer handia izan da guretzat. Gogoratu Irola Irratia zuen guztion etxea dela, eta espero dugu laster ba zuekin egotea gau hauetaz guztietaz hitz egiteko eta bar. Ados. Eskerrik asko. Bueno, eta tarteari amaiera emateko, ez dakit ezagun egiten zaizuen Egan taldea. Egan taldea ezagun egiten zaizue? Ez, baina ez da Egan taldea izango. Ez da Egan, ez, sentitzen dut. A ber, Egan taldeak bazuen, basuiole bat, Carlos Domeño izenekoa, eta horrek, ba, bueno, be aldeen rareza disko bat atela du, berriki, zinedie izenburuarekin, eta, bueno, Euskal Herriko eta inguruko hainbat abeslari hartzen dute parte. Eta, bueno, ba, besteak beste, Alain Concepción, Zornotxarra. Eta bueno, ba, bere kantaren kanta berri bat entzungo dugu, bai? Disko horretako Coast to Coast. Yeah, it's passing. Bueno, pues aquí estamos de vuelta y ahora con la recta final de Heavy Metal, Vizcaitarra y, bueno, pues míticos de la escena. Estamos hoy con Marilu, frontwoman, legendaria frontwoman de bandas como Neurosis, Halley, Bang y su actual Alma Coulter. Y luego, bueno, pues también tenemos al mitiquísimo Arby, de bandas como Éxodo, me corriges, Anarco, alguna más habrá, ¿no? Sí, Leviatán, bueno, Lionheart, bueno, de todo, muy bien. Bueno, ¿qué tal estáis? Eso es suerte, ¿no? Parece que no está entrando, o sí está entrando. A ver, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, estoy muy contento de estar aquí con vosotros, en el maratón de la radio. Eso es. Bueno, ¿sí que funciona? A ver, estamos teniendo aquí más de un problema, ¿eh? Estamos haciendo... Sí. Sí. ¿Se nos oye? Sí, ¿no? Sí. Vale. ¿Se ha oído también cómo se os ha caído la cerveza ahora, eh? Si no es una cerveza en cualquiera de sus facetas, en algo hecho por la Irola, no pasa. Muy bien, pues bueno, como decíamos, aquí estamos con Arby y con Marilu. Y ahora sí que sí, ¿qué tal estáis? Bien. Bien. De puta madre. Vale. Con un solazo de la hostia, muy bien aquí, a gusto. Muy bien. Nos hemos echado protección. Nos hemos echado protección 50, ¿no? Por lo menos. Vale. Vale, que no queremos cánceres de piel, ¿eh? Venga. Bueno, ¿qué? Está a tope, ¿no? Está empezando a despuntar allá, está empezando a empezar otra vez a ver vidilla en el tema musical, los conciertos empiezan a proliferar otra vez, ¿no? Opa. Sí, bueno, se están haciendo bastantes conciertos en las salas con todos los medios y todas las precauciones sí. De las que mandan la ordenanza y bueno, por lo menos podemos disfrutar de algún conciertillo y nosotros sí que hemos podido hacer, como Alma Coulter, hemos podido hacer un bolo en Bilbo Rock con todos los protocolos del COVID y la verdad que ha funcionado bien, ha habido conciertos toda la semana en Bilbo Rock, dos por día y la gente pues ha respondido muy bien a los conciertos, se ha agotado todos los días las reservas, así que muy bien, con ganas de que haya más conciertos y con ganas de que toquemos más, que yo me quedo con mucho mono. Sí, eso es, nos hace falta mucho tiempo para recuperar lo perdido, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ahora el Lionheart también, que le conozco aquí, le tocamos el día 4 también, que hacemos clásicos de heavy metal, bueno, en un certamen de bicis y tal, y en Leioa, y bueno, pues nada, empezando los vuelos después de tanto tiempo, con ganas. Lionheart siempre promoviendo el deporte, ¿no? Sí, bueno, el deporte, el deporte de vida cerveza, saludable. Sí. Es saludable, cerveza y heavy metal y energía para vivir con positividad. Muy bien, y bueno, hablando un poco del tema de Aztenagusia, ¿cómo lo lleváis? Más allá de vuestras taras de serie, lo que es vivir la Aztenagusia sin Aztenagusia. Bueno, pues para mí no es muy diferente porque no suelo ser muy aztenagusiera. Ah, ¿no? No, voy a los conciertos de las chondas, lo justo. Y lo demás, la fiesta, la verdad que ya estoy un poco mayor para fiestas. A mí los conciertos me molan mogollón y es a lo que voy. Lo demás pasa un poquito de la fiesta. Pero los conciertos sí que se echan en falta. Hombre, eso claro que se echan falta. Ahí en Algara y en la Triangu y todo, sí, todos los conciertos sí. Que se hacen en el Arenal se echan de menos, claro que sí. Pero bueno, el año que viene supongo, ¿no? Que ya por fin podremos. Venga, a ver si es verdad. Bueno, yo por mi parte sí, mucha nostalgia y siempre las fiestas de Bilbao, pues ahora aunque ya soy un poco mayor, ya no disfrutaba tanto de ellas, pero desde luego que sí se echaban falta, el alborozo y todo esto. La vía. El olor a bacon de las chornas y el vino. Correcto, pues bueno, antes que nada vamos a ir pinchando un temita, ¿eh? Que Arby, ¿qué tema ponemos? Stand Up Sound de Dio, del primer disco de Dio. Del Holy Diver, Stand Up and Shout. Levántate y grita. Y quema. (Risa) Bueno, pues menudo trayazo, ahí teníamos a Dio en sus mejores años. Bueno, y ahora nos toca abrir un poco la llorería, irnos a la llorería de los músicos. No a llorar, desde un tono un poco más jocoso, pero bueno, el analizar un poco qué está suponiendo esta pandemia para los músicos underground. Y luego, también interesante, ¿se abonarán al cheque en blanco del COVID para acabar con las pocas salas pequeñas que quedaban, persecución policial a conciertos de bandas underground, etcétera? O a lo mejor veo el futuro muy negro, no sé. ¿Qué opináis? A ver, yo el futuro sí lo veo negro. O sea, antes del COVID ya lo veía negro. Con lo del COVID ya, o sea, a cero, menos dos. Y claro, pues ya estaba mal y ahora está peor. En resumen. Y bueno, no sé, Marín, lo que... Bueno, yo sí que, pues eso, que estoy viendo en 2 años que hemos tenido todos de parón, casi 2 años, de no poder tocar, tanto los grupos grandes como los grupos más modestos como nosotros, pues teníamos presentación de disco y no se ha podido hacer en ninguna sala, ni sala pequeña ni sala grande. Y, pero bueno, sí que voy a lanzar una lanza por las salas que han seguido abiertas y nos han estado ofreciendo conciertos. Y que la verdad sí que han puesto a buen precio el coste de la sala para que puedan haber conciertos, ¿no? O sea que bueno, de lo malo ha habido salas que se han involucrado y se ha podido hacer cositas. Pero bueno, te queremos ya tener que pase todo esto y poder estar en los locales, pues como se tiene que ver un concierto, de pies, bailando y quedéis sin mascarilla y esas cosas, ¿no? Y bueno, pues que muchas... Mira, pues tengo amigos que tenían bares en Barrancalle y han tenido que cerrar. Y van a cerrar, ya han dado persianazo porque ni recibían las ayudas ni tenían espacio. Por ejemplo, el school, que a todos hemos estado ahí y nos ha gustado estar allí, era como nuestra casa, pues ha cerrado las puertas. Está ahora en alquiler. O sea, una pena, y como otros bares también y recintos que han tenido que bajar la persiana porque pues no han recibido ninguna ayuda institucional, ni ningún apoyo, ni nada. Solo nada. Hostias. Solo hostias, sí. Y no abras, que te ponemos un multazo. O sea que bueno, esperemos que esto pase rápido, ya en unos meses, y vuelva todo un poco a la normalidad y volvamos a los conciertos. Sí, en ese sentido, los músicos underground también van muy de la mano de estas pequeñas salas, de estos pequeños bares que, bueno, pues que realmente... pues eso, tiene una apuesta muy valiente, haciendo conciertos que no muchas veces son rentables, para ellos tampoco. Y bueno, la verdad es que les queremos mandar nuestro apoyo desde aquí a todas las salas, bares, etcétera. Que bueno, que han mantenido viva esa pequeña llama del rock y el metal y la música en general underground. Y ojalá las que no han cerrado sigan manteniendo viva esa llama. Muy bien, pues Marilu, vamos con un tema tuyo. Tal vez nos lo puedas presentar. A ver, ¿qué tema? A ver, un tema que si digo el título ya no vale. A ver, te lo paso aquí por escrito. Bueno, pues ¿dónde está? Ah, vale. Pues sí, el tema de esclavos. A ver, este tema tiene una letra muy particular que va sobre los Anunnakis, que sí, que llegaron a la Tierra buscando... Pues más que nada haciendo como humanoides para que trabajaran en sus minas de oro, ¿no? Entonces lo que venían a buscar a la Tierra realmente eran esclavos para trabajar para ellos. Y ellos realmente, la Tierra es donde viene ahí, que es el infierno, porque trabajaban en las minas y es lo que se denominaba el infierno de la Tierra, ¿no? Así que este temazo es Esclavos, un tema rápido, compuesto por Arby. A ver qué nos puede decir Arby del tema. Ah, nada, pues es un tema asesino. Un tema asesino. De mucha tralla, un tema de mucha tralla, que en directo va cañón, como un cañón. Vamos con el trallazo, pues. Esclavos. Ya jamás lo tendría. Bueno, pues nada, tenemos aquí novedades en la mesa. Se nos han unido Mónica, por una parte, y por otra parte, Javi, que está aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos buen chorro de voz. Tenemos aquí a, bueno, teníamos por una parte a dos músicos y luego por otra parte tenemos a dos grandes consumidores de música, de conciertos, que a lo mejor nos pueden aportar su visión sobre qué está siendo. Para alguien que se llama, bueno, vamos a presentar a Javi como se debe, que a Javi le llaman en Baracaldo Javi Ochentas. ¿Cómo se vive un parón musical como el que hemos vivido los últimos dos años sin conciertos, para una persona que se llama o se hace llamar Javi Ochentas? Directamente y sinceramente, fatal. Muy mal, estar ahí sin puto concierto, sin un puto bolo, sin escuchar música, sin estar con gente, sin el apoyo, sin el calor. Muy mal, muy mal. Muy bien. Bueno, estaba Mónica por aquí. Quería también comentar algo, pero bueno, parece que se nos ha ido. Y nada, bueno, hemos estado hablando también, a lo mejor tú puedes ampliarnos el tema. Tratamos de que viniera Ramón del metal, pero al final no ha sido posible. Y bueno, pues a lo mejor, Javi, a lo mejor nos podríamos contar un poco sobre el tema de abrir, de la asociación de bares rockeros intentando resurgir, a ver cómo les va, a ver si han conseguido algo, a ver si no han conseguido algo. Bueno, yo estoy en principio en la asociación con toda la gente de Casco Viejo y ahora estoy un poco despegado de ello. Ya hemos empezado a abrir los garitos ya. O sea, gente que se ha pirado de la asociación, gente que sigue allí. Al principio estaba bien, había manifas y esas cosas, pero al final se ha desvinculado mucha gente del tema. Sí, lo que pasa siempre, ¿no? Que vamos siempre perdiendo energía, poco a poco. Mónica, a ver, ¿qué? ¿No vas a decir nada, Mónica? Poco tengo que decir. Vale, vamos con otro tema. Vamos con otro temilla, que además estaría dedicado a Edu, que no ha venido, de Lionheart también. Le vamos a poner... Yo tengo una lista, una punto falta. Negativo, falta, bye. Falta Jarrico y yo. Y bueno, el tío lo que sí que ha dejado es un tema ya dedicado, vale. Yo creo que a todos nosotros. Y bueno, pues vamos con ello. Es una versión de Stormbringer, de los Deep Purple, pero con gente de la talla de Joel Hoekstra, Dino Jelusic, Virgil Donati y Tony Franklin. El Jelusic está muy de moda ahora, El Jelusic está muy de moda, la gente dice que es el nuevo Dio. El nuevo Dio, sí. Bah, sí. Yo no lo tengo tan claro. Hombre, pero vamos tanto a como Dio no, pero sí que el tío lo hace muy bien, A ver, canta está... de cojones, sí, pero... Sí, y aparte está muy pedido por todas las bandas, ¿eh? Sí, está solicitado, sí. Está solicitado, sí. Sí, sí. Bueno, pues vamos con él, a ver qué cuenta Jelusic. Yeah. Bueno, temazo. Pues aquí estamos. Temazo, ¿eh? Temazo. Joder, qué peña, ¿eh? Peña buena. Bueno, hablando de peña buena, Marilu, nos tenías que contar qué tenéis entre manos, Alma Coulter. ¿Tenéis algo entre manos? Sí, tenemos algo entre manos, que ya en septiembre nos ponemos a grabar lo que será. Tenemos un EP y esto será nuestro primer CD, nuestra larga duración. Y estábamos hablando ahora si sacarlo en vinilo, sacarlo en CD. Bueno, va a salir en CD para primeros de año, bueno, sobre febrero o marzo. Y esperamos, bueno, que sea que lleva un libreto y unas fotos pues apetecibles, bonitas, con las letras de las canciones para que la gente pueda corear en los conciertos. Y pues ilusionados con esto, con la grabación ya a finales de septiembre y luego pues bueno, a ver qué podemos hacer de promoción. Yo, a mí lo que me mola son dar los conciertos en directo y eso es lo que quiero. Más que grabar un disco, me apetece sí, más pero tocar. Pero bueno, que va a ser todo un acontecimiento, larga duración que vais sí, a sacar. Sí, sí. Y joder, luego pues bueno, la promo y el poder escenificarlo en directo, pues va a ser ya, vamos, el subidón. Pues sí, yo contenta también de que, bueno, que tenemos una discográfica detrás que se dedican a sacar grupos de los 80, a rescatar viejas glorias de los 80, el heavy metal tanto del estado como internacional, bandas sudamericanas también. Y bueno, y aunque sacan bandas de los 80, pues con nosotros nos hacen ese favor de, como les gustamos un montón Alma Coulter, pues nos sacan el disco. Y luego la promoción que hacen es brutal porque pues lo mandan tanto a Japón, a distribuidoras japonesas, alemanas, mexicanas, italianas, o sea, toda Europa, Estados Unidos incluso. Ah, se abre la puerta sí, a nivel global ya, sí, para que podáis hacer gira. Bueno, eso de las giras es más complicado. Una gira por Japón no estaría mal, ¿no? Hombre, me encantaría, que los japoneses son muy frikis. Un made in Japan de esos, sí, ahí. Pero lo bueno es que esta discográfica lo que hace muchos intercambios con otras discográficas de sí, otros sellos. Y se intercambian pues grupos, ¿no? Los CDs de grupos. Entonces, pues con una tirada pues de 500 copias o 1000 copias, pues resulta que estás por todo el mundo. Y eso es lo bonito, de que sepas que en algún lugar del mundo, claro, muy lejano, bueno, pues alguien está escuchando tu disco. Realmente, ¿no? Muchas veces ocurre, ¿no? Que te aprecian más, valoran mucho más tu trabajo fuera de casa, sí, que en tu propia casa. De hecho, en Japón tenemos fans, porque cada cosa que hemos mandado, tanto de Halley como Neurosis o el EP de tanto Alma Coulter, o sea, ha desaparecido, en 2 días ha desaparecido de las estanterías, o sea que es una cosa, digo, va, serán 20 copias, pero es que son 20 japoneses que están escuchando tu música. Sí, los japoneses siempre han sido muy intensos. Sí, ahí. Sí, sí, la verdad, pues que en todos los estilos, además. Eso mola, ¿no? Y que te conozcan en Sudamérica también y Estados Unidos, bueno, pues la verdad que contamos con un sello pequeño, pero es un sello grande en distribución, entonces estamos contentos con eso. Sí, sí, es una gran red ahí, ¿eh? De sellos pequeños. De sellos pequeños, pero bien, de todo bien, el mundo. Sí, bien sí, organizados. Están muy organizados, sí, sí, sí. Qué guay, qué guay. Nada, simplemente quería decir que los japoneses tienen algo con el heavy metal hecho en el estado. Sí. O sea, les atrae, les gusta. No sé por qué. Yo incluso tengo algunos amigos en Facebook que solamente consumen metal hecho en el estado. Y bueno, sin más, una cosa curiosa que comentar. Bueno, no sé cómo está el quórum ahora mismo. Si está el quórum para escuchar una balada moñas que he grabado yo junto con Emi Krait y Carlos Domeño, o si preferís algo de Creator. No sé si estáis moñas o preferís un poco de zurra. No, vamos a escucharte a ti, ¿no? ¿Vais a escucharme a mí una baladilla? Claro, venga, a ver. Venga, pues vamos a ver ello. Tu lado más blandito. Vamos a por ello. Who could say tides of time keep flowing and telling tales of mystery. Bueno, qué bonita, qué bonita la canción. Bueno, el mérito de Michael Schenker, ¿eh? Vale, luego, pero tú lo has hecho muy bien. Hemos intentado. Bueno, pues vamos a ir dando matarile, ¿no? Al asunto. Finiquito. Bueno, vamos a ir recordando alguna fecha de concierto que hemos mencionado por ahí de Lionheart. Por ejemplo, Lionheart el día 4, sábado, 8:15 en las pistas de skate de Leioa. Eso es, hay una jornada de BMX, sí, y de fondo, si queréis, podéis escuchar a unos heavies así que tocan clásicos. O podéis estar al concierto, lo que queráis. En Leioa, ¿no? Sábado 4 de septiembre, 8:15. Y nada, pues eskerrik asko, ¿eh? Gaur hemen gurekin egoteagatik. No sé si tenéis algo que añadir a favor del heavy metal o del rock and roll, ¿no? Nada. Que sí, queda mucha vida. Queda mucha vida, necesitamos vida, claro. Necesitamos mucha conciertos. Energía. Necesitamos larga vida al heavy metal, se lleve por ahí, claro que sí. Claro que sí. El heavy metal lleva por lo menos 40 años dejando que la gente por lo menos no eche un poco de la mala hostia que tenemos todos los días. Aunque suena tópico, pero es verdad, es una forma de vida, es por lo que vivimos, para hacer música y para tocarla y para sentirlo con el público. Eso. Bueno, ba hemen utziko dugu, zer baino lehen, Irola zuon guztion etxea da, beste egunen baten egongo gara, eta hori, ba eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta ja bukatzeko, ba jarriko dugu azken kanta. Eta ja, bueno, honen ostean bueltatuko dira azken txampalariak. Ez? Danok batera. Venga, ba. Venga, agur. Agur. Well, I'm on it.